Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ha sido interesante cómo hemos venido a desarrollar este concepto de la obediencia como un fruto del reavivamiento. Cómo se ha producido la obediencia, ¿no es cierto?, y que transforma vidas. Cómo la obediencia tiene un costo, como lo hemos visto, y también la obediencia, que a veces nos sorprende porque el Espíritu Santo hace cosas maravillosas en la vida, como lo hizo en la vida de Pablo. Ahora, dime una cosa, ¿será que el Espíritu Santo hace acepción de personas, que a algunas personas llama y a otros las pasa por alto? Dios está abierto. Yo le escuchaba a un predicador que decía, mira, Dios te ama no importa cómo eres. Aún siendo así tan pecador, sigue Dios amándote porque Dios es amor en esencia. Y yo creo que cuando uno mira estos hechos, son hechos muy puntuales que resaltaron la vida de los creyentes al comienzo, pero no sé cuántos más han habido que Dios ha llamado y ha usado. Incluso uno sabe que si en la Escritura se contaran solo los hechos de Jesús cuando estuvo en la tierra, dicen algunos escritores que no habría libros ni nos faltaría pluma para escribir lo que Jesús hizo. Pero cuando Él dijo, y aquí me sorprende a mí, cuando Él dijo, mayores cosas que estas haréis, y uno puede darse cuenta que efectivamente hicieron muchas cosas maravillosas, producto de la relación y de obediencia con nuestro Señor y el Espíritu Santo obrando en ellos. Ahora, fíjate, creo que no es el Espíritu Santo el que salta a nadie. No, somos nosotros los que a veces nos falta la sensibilidad al llamado del Espíritu Santo. No respondemos al llamado del Espíritu Santo. Así como tú decías que hubieron muchos otros que hicieron cosas por... Yo creo que hubieron muchos más todavía que lo rechazaron. Y eso es lo que sucede hoy día también. Bueno, ese es el problema. El hecho de que sean perseguidos significa que hubo un grupo que estaba rechazando justamente al Espíritu Santo, porque los persiguieron y ellos no lo pasaron bien. Pero, ¿sabes? A veces el Espíritu Santo es tan sensible para hablarnos, busca los medios más incomprensibles y usa los sistemas que uno no se puede ni imaginar para llegar a personas que son sinceras, que quieren encontrar al Salvador. En Hechos capítulo 26 hay un incidente bien interesante que está relacionado con Leo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué está hablando aquí la Escritura? Nos está contando de la experiencia que ha tenido un personaje que está preso, está, vamos a decir, privado de la libertad, y le dice su experiencia, y lo habíamos dicho en el día de ayer, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, estamos hablando de Pablo entonces, porque ahí estaba, ¿no es cierto?, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Mira la razón por la cual intentan, ¿no es cierto?, eliminar nada menos que a quien lo estaba haciendo de la mejor manera. Yo te digo que esto se va a cumplir porque la Escritura lo dice así. También van a ver en el momento, que quizás no te lo imaginas, situaciones como estas de persecución por predicar el Evangelio de Dios. ¿Qué más dice Hechos 26:19? Quizás los versículos 22 en adelante. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y por, que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él había de ser primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Bueno, él está hablando directamente de nuestro Jesús. Señor. Está testificando, pero directamente. Claro. No, en este momento, fíjate, yo no lo veo a él tratando de salvarse. En absoluto. No está tratando de poner argumentos. No, él está testificando, está hablando, está llevando el mensaje a esos corazones, a esas personas que necesitaban tanto también a Cristo. Entonces, él está diciendo la verdad y veo en las palabras de Pablo aquí que estaba siendo movido por el Espíritu Santo, estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Ahora, la claridad de la expresión, de las palabras, produce un efecto en las personas, y a veces uno mismo se sorprende cuando quizá está hablando, predicando, salen algunas ideas muy que conmueven a las personas, y uno podría decir, oye, que estoy siendo, digamos, elocuente. No, es obra del Espíritu Santo que está entregando esa palabra a personas que en ese instante también la están necesitando, ¿sí? Pero esa es la cosa. Fíjate cómo la reacción es diferente en distintas personas. Fíjate lo que dijo Festo. Dijo a gran voz: Pablo está loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pablo, estás loco, le dijo. ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? ¿Ah? Y Pablo le responde: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto es lo que se ha hecho en secreto. Esto no se ha hecho en secreto. Esto lo coloca en una posición bastante dramática este rey, porque tú lo sabes, tú lo conoces, claro. A ti no se te oculta nada, tú eres la autoridad, y las cosas que están en secreto también tú las sabes, así que no puedes decirme que no es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, fíjate, la forma de hablarle al rey, le habla directamente. No sé si nosotros nos hubiésemos atrevido a ser tan directo con un rey como lo es Pablo aquí. En el verso 27 dice: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Claro, le está hablando directo, muy directamente. Directo. Ahora, hay una reacción que salta a la vista cuando estas cosas comienzan a juntarse y a darse en verdad lo que es la verdad. 28 de Lucas, perdón, de Hechos 26:28 dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco, qué lástima, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y cuál es la reacción de Pablo? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Las cadenas que él las había puesto? Agripa. Las cadenas las había puesto el enemigo. Eso es lo único que Pablo quería sacarse. Pero el resto no importaba, porque él estaba siguiendo a Dios, y el llamado no solamente fue al rey, sino que fue a todos los asistentes allí que estaban en ese juicio. Todos llegasen al conocimiento y a la verdad, la cual yo adquirí. Y recuerda tú que él ha contado su historia, así que ellos saben cómo venía. Sí, y ahora ven el cambio, y cómo él ahora, de perseguidor, se transforma en perseguido. Qué linda expresión, una forma de una sensibilidad de hablar, y también cómo es posible que cuando el Espíritu Santo llama, uno no sabe la obra que puede estar haciendo en el corazón de una persona. Uno está exponiendo la verdad, uno está diciendo la verdad, no sabe qué puede estar pasando en la persona que está escuchando, porque el Espíritu Santo está trabajando en la mente de esa persona. Fíjate, el Espíritu Santo trabajó tanto en Pablo como también en Agripa. La respuesta de ambos fue totalmente diferente. Pablo aceptó y Pablo se comprometió, y Agripa, desgraciadamente, no se dio al poder convincente del Espíritu Santo. Él rechazó en ese momento al Espíritu Santo. Él creo que llegó a la convicción, pero no pasó a la conversión. Estamos pensando que, según nuestro tema, Pablo seguía obedeciendo, cumpliendo el cometido de que Dios le había entregado cuando lo llamó a su ministerio. En cambio, qué triste, porque Agripa no fue obediente en realidad. Por poco. Bueno, ese poco lo sacó fuera de la salvación. Justamente. Que no le pase a usted lo mismo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Por poco me persuades a ser cristiano. Estas son algunas de las palabras más conmovedoras, poderosas y tristes de toda la Biblia. ¿De qué manera podemos estar en peligro de abrigar una actitud similar? Por ejemplo, ¿de qué forma el hacer concesiones en nuestro caminar con Dios revela el mismo principio que se ve en las palabras de Agripa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.